Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de tecnología. NASA anuncia fecha y lugar en donde estrellará su Estación Espacial Internacional. Según anunció la NASA, faltan casi 10 años para ponerle fin a la Estación Espacial Internacional y estrellarla en la Tierra. La NASA anunció su planificación para retirar su Estación Espacial Internacional. A más de 24 años desde su lanzamiento, finalmente pusieron fecha para su regreso a la Tierra. Además, señalaron en qué lugar caería cuando llegue el momento. El 20 de noviembre de 1998, la NASA lanzó su Estación Espacial Internacional, ISS, una unidad que servía para el estudio del espacio y que podía ser habitada. Sin embargo, después de más de dos décadas, llega su momento de sacarlo de órbita. Según explicó la NASA, esta todavía puede extender su vida hasta al menos el 2030 o el 2031, y comenzaría su proceso para regresar a la Tierra. El programa regularmente valora el riesgo y la seguridad mientras se mantenga en órbita y recibiendo vehículos para misiones, informaron. La agencia aeroespacial permanecerá vigilante sobre la segura operación de la ISS. Existe una alta confianza de que la vida de la estación puede extenderse hasta el 2030, detalla el reporte. El programa regularmente evaluará el riesgo y la seguridad mientras se mantenga en órbita y recibiendo vehículos para misiones, señala. Las maniobras para sacar de órbita la Estación Espacial Internacional comenzarán lentamente, bajando su altitud operacional. Esta altitud más baja resulta a una velocidad mucho mayor, explicaron. Además, añadieron el lugar donde caerán los escombros. Según se informó, los restos de la Estación Espacial Internacional caerán en una parte remota del Océano Pacífico, asegurándose de no provocar daños a las personas. Se trata de un punto conocido como el Punto Nemo. No hay riesgos de que estos escombros afecten a alguien, pues el Punto Nemo es el lugar del océano más alejado de la Tierra más cercana. Mientras comience el proceso para bajar la Estación Espacial Internacional, se continuarán las investigaciones por parte de la NASA. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias del mundo de la tecnología. ¡Feliz día!